Antes que nada, mis queridos amigos que han estado leyendo mis textos hace más de año y medio por medio de Facebook, hace casi 6 meses por medio de WordPress, los que en alguna ocasión, espero pudieran escuchar esta grabación, llegaron a leer mis borradores de la pólvora blanca que realicé en 1998, que eran borradores hechos en una computadora que, si no mal lo recuerdo, una 486 a 256 colores. ¡Wow! ¿Cómo era la tecnología en aquella época? Muy avanzada, ¿verdad? Era la época en la que me conectaba vía Telnet a una conexión de 28 kilobits o kilobytes, no recuerdo. Así es que voy a aprovechar mi daño neuronal para justificar todos mis errores a partir de este momento. Fiel a mi estilo de narrativa libre, sin sentido y sin ninguna organización, comentaba yo, previos segundos de este audio, que es lamentable el hecho de no poner continuar con los textos. No quiere decir que ves, tranquilo, no se me asusten. Ya dijeron que ya tiró la toalla. No, para nada, estoy recargado al 100%, pero desgraciadamente mis manos se rehúsan a cooperar. Desgraciadamente mi espalda se rehúsa a cooperar, dándome como única opción grabarme en audio. Sé que mi voz no es agradable, sé que mi voz es patética, es una voz que no tiene la fuerza porque dentro de todos estos daños que sufrí en el atentado, bueno, pues perdí el tono de voz, me falta voz, como decíamos en el teatro. Probablemente el buen Ceci, el buen Alex, la buena Betty, amigos que son preparatorianos, orgullosos compañeros de la Escuela Nacional Preparatoria número 7, recordarán esos ejercicios de voz que nos ponían cuando estábamos en teatro, en ese taller de teatro maravilloso que vio nacer muchas inquietudes de mi parte y de ellos. Pero eso ahorita es un tema adicional. Aquí lo importante es retomar los textos. No recuerdo en qué parte nos quedamos, ya lo iremos integrando, ya se había comentado que el proyecto es un proyecto a largo plazo. Hay mucho material. También les pido paciencia, por favor, por esta situación de que me ha distraído. Me he enfocado más a hablar de la problemática social que vive nuestro pueblo indígena oprimido. No está oprimido desde que llegaron los españoles. Ya entre nuestras tribus había opresión. Hay que ser honestos, hay que ser francos. Recordemos las guerras floridas, recordemos estos conflictos que surgieron entre la alianza de los aztecas y los señores de Texcoco contra los tlaxcaltecas. En fin, no nos vamos a poner a dar clases de historia, tampoco es nuestra obligación. El que quiera instruirse, que se instruya, y el que no, adelante. Saben que yo hablo así, que no hago las cosas para que le gusten a alguien, sino para que me gusten a mí. Con que me gusten a mí es más que suficiente. Eso se lo agradezco a la difunta Vivian Weimer, que un poquitito de ella también será anexado a mi personalidad. Ella, a final de cuentas, fue la que hizo explotar esto y, aunque ya no esté en presencia terrenal con nosotros, lo está en presencia espiritual y donde quiera que te encuentres, mi amor. Me arrepiento de todas las cosas que te hice y, pues, esta es la forma de hacerte un homenaje póstumo. Vamos a aprovechar que estamos hablando de Vivian Weimer. Vamos a aprovechar para relacionarlo con lo que estamos viviendo. Es increíble la sociedad de desinformación que estamos viviendo actualmente. Por años se los he insistido, por años se los he pedido. Apaguen la estúpida caja idiota. Apaguen la pinche televisión. ¿Qué parte no entienden, no comprenden el daño neuronal que se están provocando, el daño a sus ojos, a sus retinas, a sus oídos, el daño psicológico, el bombardeo de de un estereotipo de una mujer que no es concebible. No es concebible que estas pobres señoritas las tengan haciendo esos actos, esos shows que no tienen nada de digno, denigrándose. Yo entiendo su situación, son al final de cuentas víctimas de este sistema de facto que siempre he criticado, este estado de facto, este gobierno de facto. Recordemos que, bueno, ya he explicado por medio de Twitter, de Facebook, estos tres estados, que es el estado de facto, el gobierno de facto y el sistema de facto. Y esa relación posteriormente se gustan a volver a tomar, todo dependerá de que mi mente, este disco duro de no sé cuántos tetrabytes, ya me perdí en qué medida seguiría de parte del tetrabyte. Puedo asegurarle que 999.900 tetrabytes tienen que reorganizarse y reestructurarse para poder seguir con el proyecto. Aparte de que, bueno, hay una musa nueva, una musa que supera a todas las anteriores, una musa que es divina, por así decirlo. Es una musa que me ha llenado de tanta paz, que también he descuidado los textos por adorarle, por venerarle, porque desgraciadamente hay palabras que no puedo usar y de la mujer que les hablo, esas palabras que no puedo usar, las podía escribir, pero no me hagan decirlas, por favor, no me hagan decirlas. Eso mejor le voy a pedir a ella que me haga el favor de hacer unas pequeñas grabacioncitas, esos textos que yo no quiero, que no es que yo no quiera decir, sino que no debo yo decir. Voy a pedirle su ayuda, espero que pueda cooperar con la causa, aparte de que es una mujer entregada al 100% a su trabajo, es una gran artista, es... Wow, es que ustedes no pueden comprenderlo porque no han pasado por la muerte, ese es el problema, no saben lo que es morir. No saben, y espero que no lo sepan, no saben lo que es regresar, de tener la visión de lo que realmente es estar con el Creador, con el arquitecto del universo, con Dios, con Alá, con Adonai, con Yehua, Yahvé, como ustedes les guste llamarlo, pues. Eso no me interesa cómo le digan a ustedes, pero entréguense a él, al Creador. Son libres de ser ateos. De hecho, a las personas que más estimo son a los ateos y a los satánicos. Son la gente más increíble, la gente más honesta, la gente más honrada, la gente que no se anda con tapujos ni con dobles tintas. Ellos no les interesa firmar de púrpura ni de verde. Ellos no les interesa ni el bien ni el mal. Ellos quieren hacer su vida y ser libres. Y eso, amigos, es lo importante, que todos seamos libres. Si no somos libres, no tiene ningún sentido estar en esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué relaciono todo esto? Porque prometí retomar esos textos. Porque ha aumentado la tropa, ha habido gente que mi buen hermano Rayman Weekend Fly ha reclutado de sus viajes que ha hecho por la República. Él es un gran músico, también espero que podamos contar con él para alguna actividad. Ojalá y podamos ya realizar una conferencia. Sería interesante porque haciendo así un resumen rápido de todo este nuevo concepto que ha surgido ocupando el canal de comunicación de la web y sus diferentes plataformas de aplicaciones para uso social. Tenemos esta, por ejemplo, representación en el estado de Chihuahua, tenemos representación en el estado de Veracruz. Tenemos representación en Campeche. Esperemos que personas que están en Cancún se quieran integrar, personas que están en otros estados de la República que son amigos de nosotros, quieran expresar su inconformidad ante... No es un partido político en particular lo que debemos expresar inconformidad, es más bien algo que surgió de una borrachera de mi vida pasada donde cité una frase que decía, amor contra la indiferencia. Y acabo de decir una palabra prohibida para mí. Y lo voy a repetir nada más por ser ustedes. Amor contra la indiferencia. Hace poco hicimos un ensayo para ver hasta dónde podíamos llegar con este concepto y tuvimos muy buena respuesta de la gente porque fue un concepto que pudimos aterrizar en muchas personas. Darles paz, darles seguridad, darles confianza, vencer el miedo. De eso se trata, amigos. Que venzamos los miedos. Eso no implica que salgan corriendo en este momento por la ventana y griten, ah, soy un superhombre, soy una supermujer y volaré. No, no, amigos, no me refiero a eso. Me refiero al miedo que nos han inculcado desde que somos niños. Desde que somos niños nos dicen, te voy a acusar con tu papá, te voy a acusar con tu mamá, te voy a acusar con tu hermano, te voy a acusar con el maestro. Todo el tiempo nos están acusando por todo lo que hacemos. Desde que abrimos los ojos nos están acusando. Nos acusa el día diciéndonos, ya párate, haz tus labores. Nos acusa el tiempo, ya son las 7 y tú entras a las 7:30. Nos acusa el aseo diario, el tener que cepillarte los dientes, el tener que bañarte. No vivimos en libertad, amigos. Para que lleguemos a un estado de libertad, tenemos que libertar. Darle libertad primero a nuestra mente. Y la libertad del alma vendrá en automático. Cultiven su mente, amigos. Lean. No importa que lean desde un smartphone, una tableta, una laptop, una PC de escritorio, una workstation. No importa. No importa que sea en PDF, ese formato tan popular de ahora. No importa que lean el periódico, que lean revistas. Filtren los contenidos nada más. Fíjense a quién están leyendo, a quién están analizando. Yo no les puedo decir qué leer, porque cada quien tiene que descubrir qué leer. Mucha gente está sorprendida por mi estilo, por mi narrativa, por la agilidad que tengo para crear textos en momentos lúcidos. En 15, 20 minutos ya tengo 20 cuartillas, pero esto ha sido por esa necesidad de libertad. Para mí la pluma siempre ha sido una forma de expresión. Después progresé a las computadoras, a los ordenadores. Después ya empezaba a dominar los smartphones, la tableta para publicar mis textos. Y en este caso voy a citar a Raymond Walter Fry con una frase que es de él, textos incendiarios, pero yo decidí que por cuestiones de protocolo de la web se llamen hipertextos incendiarios. Entonces donde vean el hashtag, esa rejita que todo el mundo conoce como hashtag, que no es más que para jugar el gato, que no es más que el signo de número, a un lado de hipertextos incendiarios. Es propiedad de nosotros. De hecho, no sé si recuerden los que ya nos hayan leído, ahora que ya hemos formado un grupo más grande, estamos manejando, ya tenemos el registro. Perdonen, no es que seamos capitalistas, es que queremos que sepan de dónde surgió. No nos apena, no nos avergüenza. Sobre todo para que después, a la hora de las amenazas, de los dimes y diretes, porque sabemos que incomodamos y nos da gusto hacerlo. Nos da gusto ser esa piedra en el zapato. Nos gusta que nos teman. Por eso les decía, lo importante de vencer el miedo es eso. Lograr que nos teman. Que nos tema por nuestras ideas, no por violentos. La violencia no nos va a llevar a nada. Que nos teman por ser un pueblo culto, organizado y que sepa sus derechos y también sus obligaciones. ¿Por qué? Porque todos tenemos obligaciones también. No hay que dejar de lado las obligaciones. Eso sí sería llegar a un estado de pérdida de la conciencia y no tener obligaciones con uno mismo. Yo no tengo obligaciones. Por ejemplo, mi obligación es en este momento luchar por permanecer en mi trabajo. Y no pienso perder esa lucha. Y si acaso la llegase a perder, ese fracaso me tiene que llevar a un lugar mejor. No debemos de perder la esperanza, amigos. Debemos de creer en nosotros mismos. No debemos de darle gusto a nadie, sino a nosotros mismos. Debemos hacer todos un ejercicio de reflexión y ver y pensar de qué forma puedo cooperar yo. Así como defiendo el derecho de la libre manifestación de los grupos que por años han tenido que salir a manifestar su inconformidad debido al vacío, a la falta de atención por parte de las autoridades. Y conste que no digo partidos políticos sin nombres, porque si no, no acabaría. Vamos a empezar ya también a sintetizar los conceptos para que esto sea un poquito más ameno y entretenido para ustedes, si es que han llegado hasta aquí. Si no, al menos para mí será importante. Todo esto se está respaldando por medio de una plataforma que se llama archi.org, que es un recurso gratuito, en el cual ya hice unas pruebas, se presta para esto, nada más hay que por ahí perfeccionar la indexación. Es muy importante que, eso sí se los dejo de tarea, indexación, indexed. Para los que hayan utilizado las fichas bibliográficas y hayan pisado las bibliotecas públicas, lo comprenderán. Los que solo dan cortar y pegar en Google, no lo van a entender, así es que lo pueden buscar ahí, pero no lo saquen de Wikipedia, no, investiguen un poquito más, métanse, ustedes saben de qué les hablo, no hay que joder. No hay momento inoportuno para echarse un buen clavado en la deep web, también lo pueden consultar, y de hecho encontrarán muchas cosas interesantes, nada, recuerden que es monitoreada toda la red, sea deep web, sea intranet, extranet, todo es monitoreado. Ustedes saben que todo pasa por los servidores de Google, de Microsoft, los servidores de respaldo de Telmex, de Reduno, todo está monitoreado. No nos seamos los inocentes. Esta carretera está monitoreada por todas partes. Probablemente habrá carreteras que no estén vigiladas las 24 horas, pero la mayoría aguanta con vigilancia, así es que también seamos valientes, no nos escondamos. Es muy respetable quien se quiera poner una máscara, es muy respetable quien quiera poner un icono, pero yo opté en manejar el estado que me llevó esto, esa estancia en la unidad de rehabilitación, y verme en silla de ruedas para mí es motivacional porque me hace pensar precisamente en que vencí el miedo. Porque yo antes vivía con miedo. ¿Por qué? No lo sé. Pues todas las criaturas de las que les cuento llegaron a mí. Porque sus miedos eran mayores. Porque había confianza, porque había seguridad, porque podían quedarse a un lado mío y no ser atacadas, no ser perturbadas, no ser abusadas. Es por eso que me da mucha tristeza el que Vivian no esté aquí para ser testigo de mi rehabilitación, que es una rehabilitación de todos los sentidos, tienen idea lo valioso que es morir y revivir. Y se hacen tres veces en una misma noche. Es muy doloroso, tiene muchas secuelas. Pero aprende uno a perdonar. Así que a la persona que me traicionó y me puso en ese lugar, yo le he perdonado. Porque quiero que su alma no ande vagando. Porque yo creo en el alma. Soy, me he hecho muy religioso. Muy, muy extremadamente religioso. Y quiero que su alma turbada sea recogida por el Señor. Yo se la entrego. Que el Señor haga uso de esa alma. Pero que no vague. Que no vague por aquí porque pobrecita siempre estuvo vagando casi 6 meses. Vagando. Todo lo que le pasó, la forma en que murió. Y todavía vagar. Y con ese ejercicio de perdón dejó de venir. Dejó de venir con sus ojos llenos de lágrimas y pedirme perdón, que la perdonara, que no lo volvería a hacer. Pues obvio que no lo va a volver a hacer. Ya está muerta la tontita. ¿Cómo guardar el odio? ¿Cómo guardar el remordimiento? Si también me dio cosas buenas. Una o dos. Me dio 1 millón de malas, pero esa única o dos cosas buenas que me dio, contrarrestan todo lo malo. Y ese hombre que me disparó y me remató, también lo he perdonado. Lo he perdonado porque yo no puedo juzgar a alguien que no conozco. Yo no sé qué necesidad tenía él de dispararme. ¿Qué rencor hay en su corazón? ¿Qué necesidad económica tiene ese pobre hombre? ¿Qué presiones tendrá? No piensan en ellos como delincuentes, como asesinos, como sicarios, no. También son seres humanos, con sentimientos, emociones, mal enfocadas, eso sí. Muy mal enfocadas, ¿por qué lo digo? Porque esas balas me mataron. Perdí la vida, pero me entregué a Dios. Y a Dios solamente le pedí una cosa. Mira mi sangre, cómo está manchando este lugar que no es mío. Solo te pido, por favor, morir cerca de los míos. Y el deseo se cumplió. Cuando estaba en urgencias, ya que estaba confirmado, que yo ya sabía dónde estaba, que sabía que mi familia estaba afuera, en aquel hospital, poniendo vista. El momento en el que yo le dije al Señor: Dios, te respeto tanto y te amo tanto porque cumpliste tu trato, si existes, si existes. Fue lo que tú me dijiste. No me dijiste nada. Yo me quedé esperando la muerte. Pero yo en ese momento no sabía todo lo que había pasado. No sabía qué había sucedido. No sabía qué había raro. fe. Pero la prueba de fe de cada uno es diferente. Porque así es Dios. Dios no juega a los dados. Dios había planeado todo. Todo para que yo me arrepintiese de mi forma de ser, de mi forma de vivir y sobre todo de no haberle dado más tiempo y amor a todas las personas que son parte de la primera generación de los nacidos para perder, viviendo para fracasar. Borrador 577 de 1218. Había sido yo golpeado de una forma brutal. De esas golpizas que te dan, que te dejan secuelas. Pero yo era un poco más joven. Resistía más. Recuerdo haber mordido y causado daño a pesar de que traía motas. Porque era lo único que podía hacer, morder, morder. Y causé heridas graves. Gritaban entre ellos: hay que vacunarnos, este hijo de puta, no voy a tener rabia. No me asustó lo que me dijeron, sino lo último. Rabia. Rabia. Como si yo fuese un canino. Y ahí me quedó claro. Miraba yo la luna llena fijamente. Y más fuerza me daba. Terminé rompiendo las esposas con las que me habían sujetado. Y empecé a dar golpes a suerte siniestra. Y sus caras de pánico. Y me acuerdo que uno intentó encañonarme y le arrebaté el arma de un jalón. No recuerdo qué tipo de rifle de asalto era, pero era de los que utilizan estos servicios que están para proteger al Estado. ¿Cómo llegué ahí? Ahora que lo recuerdo, me había citado, no puedo decir el nombre, ¿no, verdad? Por derechos de autor, abogado. No, bueno, perdone. Perdón, disculpen, pero pues es que tengo que consultarlo ya todo con abogados por esto de las demandas. Sí, es que ya, ya no sea, no, no, no se imaginan, después les cuento. Bueno, regreso al punto. La causa por la cual me habían dado esa golpiza era lo siguiente. Había yo estado en un hotel de paso con una chica cuya familia es de un cierto partido siniestro, que dicen hablar y alabar a Dios y son todo lo contrario. Que dicen que hay que guardar normas y respeto y son todo lo contrario. Practican la pedofilia. Viven de la pedofilia. Creen que porque el domingo van a misa, a la comunión, y son parte de la Iglesia Católica, independientemente de la orden seglar a la que pertenezcan, creen que están lavados de pecado y de culpa. Cuando un día antes estaban prostituyendo jovencitas, embriagándolas, drogándolas, y lo peor de todo, maltratando a mis draculinas, abusando de mis draculinas de una forma grotesca. mataron a muchas. Muchas de ellas han muerto. Sí, la lista interminable. Pero la gente tiene que saberlo. Alguien se lo tiene que decir. Me acuerdo que una de ellas me lo advirtió. No entres a ese hotel. Te van a poner un 4. Y yo, por lujurioso, por creer una mujer, caí en la trampa. Y aunque en aquellas épocas yo ya estaba estudiando la carrera de arquitectura, ya no tenía la violencia que había manifestado en la preparatoria, ya no. Ya era un amante de libros. Ya era un gran dibujante, un gran maquetista. Pero no un buen arquitecto. Eso no era yo. Y aún recuerdo esas palabras. Recuerdo que era un celular Philips, gris con azul, que era vanguardia en telefonía, porque podías mandar y recibir mensajes de texto. ¡Wow! Estamos hablando del 2002, yo creo, aproximadamente. Ella estaba muy nerviosa, muy angustiada. Los efectos de las tachas en este tipo de niñas ricas son brutales, y más si tienen sobrepeso, son una cosa indescriptible e inenarrable. Ella sabe las causas por las cuales lo hacía, yo no puedo juzgarla. Yo no puedo hacer un psicoanálisis de sus problemas tampoco, pero me decía que urgía verme, que no quería estar sola en ese hotel. Y yo entré confiado. Entré confiado porque sabía lo que iba, sabía que había que escucharle 1, 2 horas, 3, y después, pues tendríamos buen sexo. Tendríamos sexo hasta morir, hasta desmayar. Y recuerdo que no habrían pasado más de 15 minutos de intimidad cuando sentí, cuando 3 tipos me jalaron, me empezaron a golpear. Ahí fue donde me desviaron el dedo. Medio me vistieron, me sacaron. No recuerdo qué tipo de vehículo era, pero eran unas camionetas grandes que traen ellos, esas camionetas enormes que intimidan a la gente. Y venían bailando un jarabe tapatío al ritmo de las sirenas. Entonces se imaginarán la patiza que me estaban dando. Todo por acostarme con la sobrina de aquel. De aquel que iba a ser un mitómano alcohólico. Con el poder, no de decidir, con el poder de ser el empleado principal de la instauración de un gobierno de facto por un sistema de facto. Fíjense ya desde cuando me perseguían. ¡Wow! ¿Cómo me han perseguido? Tan importante soy. Pero bueno, no hablemos. Ellos pensaron que la mejor decisión que podían hacer era soltarme en medio de las draculinas. Quiero aclarar que yo no había usado esas palabras despectivas que usan la mayoría de ustedes para dirigirse a ese grupo marginado que al final de cuentas lo son, porque eso es lo que quieren hacer. De mujeres que tienen que trabajar de algo. Ahí lo vamos a dejar por respeto a ellas. Por respeto y admiración. Y solamente unos idiotas como ellos se les ocurre tirar a un licántropo como yo por el monumento de la revolución. Para los que saben de estos temas, Fuente de Alvarado. ¿Sí? Fuente de Alvarado. Frente al colegio de San Ildefonso me fueron a tirar. Pensaron que ahí me iban a rematar. Y fue cuando escuché esos tacones de plataforma con tacón de aguja caminar hacia mí, pero con un toque que te da usar botas militares por unos 4 o 5 años. Y escuché su voz decir: compadre, ¿qué le pasó? Pues aquí, comadre, ya ve, besando el suelo. Ante todo optimista, como siempre, como ahorita. Empezó a gritarle a sus hijas que la ayudaran a cargarme. Me llevaron a un hotel. No me acuerdo si fue el Mino. El Santander ya estaba clausurado por esas épocas. Creo que fue el Mino. O al Trébol, no recuerdo bien esa parte. Creo que sí, fue el Trébol. Sí, ese hotel feo que está frente a un salón de bailes. Está una estación del Metrobús, creo ahora. Casi enfrente. Creo que son 4 cuadras antes de llegar precisamente a Puente de Alvarado. Creo que estuve 2 días bajo sus cuidados de Quetzalli. Quetzalli. Mi hermosa hembra oaxaqueña. Toda una vida luchando por resistirse. Porque por ser indígena. Porque por ser hijo no reconocido, por no saber leer ni escribir, sus terrenitos que tenía, que le había dado su abuelita, se los quitaron. Porque son tan injustos con mi pueblo, es lo que no lo puedo entender. ¿Qué les hizo? Tuvo que empezar a hacer cosas nada agradables para sobrevivir. Llegó como todo migrante. ¿Por qué migrante? Si está en su país. No, llegó como toda persona buscando oportunidades. Trabajó en diferentes oficios. Y recuerdo que yo le conocí, sabes que estaba formado en la Escuela Superior de Guerra, porque yo quería estudiar en la Escuela Superior de Guerra. No recuerdo ya qué carrera quería estudiar, porque ya sea una carrera. Llenamos formatos. Y a los 3 o 4 días creo que fueron los exámenes. Pero primero nos pasaron para un examen físico. Donde no se ponían sí en prueba la resistencia física, sino más bien la maña. Recuerdo que aquel militar, no recuerdo el nombre ni el grado, pero era quien estaba encargado. Nos especificó, den 10 vueltas a la pista de carreras. Den 10 vueltas a la pista de carreras. Mas nunca dijo que se fuera uno de carreras, ni caminando, ni en carro, ni como era. Solamente dijo, den 10 pis, 10 vueltas a la pista. Fue concreto. Y recuerdo que todos nos sentíamos muy chingones, muy atletas, corriendo así. Tratando de lucirnos. No. A la cuarta vuelta. No éramos ni la mitad. Y creo que en dos ocasiones rebasé a Quetzalli. Para aquel entonces Quetzalli, pues, andaba disfrazado de niño. Y era un niño muy débil, muy delgadito, muy finito. Con secuelas de anorexia. Unas condiciones realmente terribles. De desnutrición, pero con un hambre de triunfo. Que cuando yo reventé en la séptima vuelta, solamente quedaban cinco más con la niña Quetzalli corriendo. Fue cuando empezó a correr, cuando empezó a apretar el paso, porque tenía que recuperar el tiempo. Habré hecho yo creo unas siete vueltas cuando todos cayeron. Nadie llegó a la octava vuelta y empezó a apretar más y más y más hasta llegar a la novena vuelta y empezó a aflojar el paso, aflojar, aflojar, aflojar hasta que concluyó las 10 vueltas. Qué persona tan inteligente. Empezó caminando. Después con un trote ligero, un trote más pesado. Después corrió, aumentó la velocidad, comenzó a bajarla. Empezó a trotar rápido, después a trotar despacio y después caminando. Y fue la única que hizo las 10 vueltas. Recuerdo haberme quedado impresionado por eso. Y como yo nunca he discriminado a nadie por su condición, en un gesto de reconocimiento de haber perdido y de haberme visto superado, recuerdo haberle invitado a comer en unos pollos rostizados muy sabrosos que venían a la vuelta. Las callecillas. Los que viven en Ciudad de México recordarán que está el Metro Colegio Militar. Y en el plano del Colegio Militar es como una especie como de cuchilla. Y me acuerdo que en esa calle había unos pollos rostizados muy ricos. Recuerdo que se comió pollo y medio, cuatro refrescos, un kilo de tortillas, no sé cuánto de eso no habrá comido. Yo fui muy propio, dije que comiera a gusto, porque se nota cuando alguien tiene hambre. Eso se nota siempre. Cuando termino de comer, me dio las gracias, me agarró de las manos y me dijo gracias con un brillo en los ojos. Ese brillo tan femenino, esa inclinación de cabeza, como una enamorada que se siente rescatada, como esas princesas que se les dan en los cuentos de Disney, cuando se enamora de su príncipe azul. A un principio no me causó confusión porque pensé que era una forma agradable de darme las gracias. Salimos de ese lugar, fumamos un tabaco y así nos fuimos caminando hasta la Alameda. Alameda, yo recuerdo que le comenté que ya no me quería presentar el siguiente examen, me dijeron, tú preséntalo. Presentamos el examen de conocimientos, y él no lo pasó, pero yo sí lo pasé. Conocimientos generales, historia de México, matemáticas, física, química. Pero pues nos dijeron, vengan al examen psicométrico. Y en el psicométrico me rechazaron. Y él, bueno, perdonen, y ella se quedó. En aquel tiempo, Quetzal y era Quetzal. Para mí siempre va a ser Quetzal. Por eso me reconoció tirado en el suelo. Por eso me cuidó 2 días. Estuvo al pendiente de mí, no se despegó. Y lo más hermoso de todo es que no tuvo necesidad de drogarse, de beber, de salir a prostituirse. El poco dinero que tenía ocupó para pagar un médico que me hiciera curaciones. A final de cuentas, eran heridas que no me causaron más daño, más que unos cuantos moretones y algunos hematomas, que con una navaja Gillette fueron cortados para liberarlos. Ni siquiera hubo necesidad de coser unos vendoletes. Recuerdo que me tomaba de la cabeza y me daba de comer un consomé de gallina. Y como lloraba por mí. De una forma tan romántica. Como una mujer que quiere ver a su hombre aliviado, mejorado. Sin dolor. Yo no estaba consciente, estaba muy golpeado, muy aturdido. Yo me sentí en paz porque sabía que estando con ella, nadie se acercaría. Llegaban con todo, le daban dinero, las organizaba, las movía, era una líder. Mi Draculina Quetzalli. Tenía pensado que ella formara parte de esta venganza, incluirla. Pero por lo que sé, al parecer también se fue. Ya no siento su calor. Ya no siento en la tierra el retumbar de sus zapatos de tacón de aguja, de sus enormes plataformas a plazo redoblado. Y abstinencia llamamos, les llamo, sean indígenas, sean mestizos, sean criollos, es momento de unirnos, es momento de ver por un México mejor, por un México donde no haya más violencia, créanme amigos, eso que te disponen no es nada agradable. Ustedes están escuchando un audio que tuve que producir porque otra vez perdí la movilidad. Porque otra vez no me puedo mover. Pero puedo abrir mi bocota. Mi maldita bocota. De la cual solamente puedo decir sandeces y incoherencias. Pero febrio y leal a mis convicciones. Yo quisiera decirte que Charlie, te amo, porque te amé y te amaré por siempre. Y si te has ausentado de este mundo terrenal, sé que en el plano espiritual ya tengo un guía más, y que cuando regrese al inframundo a reunirme con mi padre, ahí estarás tú a su lado. Porque una draculina como tú me estás.